Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 29. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato Borja Rubí, Javier García, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablaremos de inversión, de finanzas y de economía. Este podcast, además, está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente, donde podéis encontrar asesoramiento puntual o recurrente, información sobre finanzas, formación para trabajar en banca, cursos de fondos, de bolsa o incluso reservar una consultoría financiera individual y privada para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hoy vamos a dedicar el programa a todos los ahorradores, inversores y todas aquellas personas que nos escucháis a través de este podcast, a través de las diferentes redes sociales y que semana a semana esperáis con ansia que lancemos un nuevo programa. No queremos seguir ni avanzar sin que pase, la idea de que ya estamos en una dinámica en la que ya no nos acordamos de vosotros, porque es verdad que todas las semanas crece el número de seguidores, el número de escuchas, y ahora estamos muy, muy agradecidos. Y además, por otro lado, también queríamos comentaros que nos hemos iniciado en la plataforma que muchos de vosotros igual no lo conocéis, no suena, alguno de los oyentes ya estará ahí, y nos hemos iniciado y arrancado en Clubhouse, esta nueva red social, vamos a decir, de audio, solo específica para iPhone por ahora. Y bueno, semanalmente arrancaremos con alguna sala, arrancaremos con diferentes temáticas siempre relacionadas con finanzas e inversión, muy similares a los que hacemos aquí en el podcast, pero en directo. Así que si estáis por Clubhouse, os invitamos a que os unáis y sobre todo que nos sigáis. Ya sabéis, yo soy Borja Rubí y me acompaña Javier García. Con nuestros nombres o nicks podéis encontrarnos en Clubhouse. Además, esta semana traemos como novedad que ya hemos modificado y hemos hecho todo lo necesario para que en todos los podcasters, es decir, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, podáis encontrar todos nuestros podcasts. Muchos de vosotros nos preguntabais y nos decíais que solo podéis escuchar pues, los últimos 10 capítulos. Bueno, ya los tenéis disponibles todos, podéis bajar hacia abajo y escucharlos todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que es recurrente, un tema que a todo inversor o a toda persona preocupada por sus finanzas, su patrimonio, su dinero, su economía, le ha pasado en algún momento. Y hoy queremos hablar de lo que son las pérdidas, cómo afrontar las pérdidas en inversión, en fondos, en bolsa, en acciones, y cómo psicológicamente podemos llevarla de la mejor manera. Os vamos a contar también un poco desde nuestra experiencia, todos estos años asesorando a clientes, todos estos años de experiencia en mercados, un poco cómo lo vivimos, cómo lo viven y, bueno, alguna idea o alguna alternativa para actuar cuando esto nos pase, porque, ojo, esto va a pasar. Es decir, vamos a perder dinero en algún momento u otro, lo vamos a perder, pero seguro, o sea, segurísimo, ¿no, Javi? Sí, bueno, en principio, como siempre, saludar, agradeceros a todos ese apoyo que tenéis incondicional. Cada día recibimos mensajes de un poco dándonos las gracias y felicitándonos por estos podcasts, ¿no? Sí, como dice Borja, el tema de la pérdida, bueno, es un tema que creemos básico tocar. Yo voy a comentaros, bueno, cuatro cosas así, voy a intentar ser lo más ameno posible. Por un lado, una cosa muy básica para los financieros, pero bueno, no tan básica para el resto de la población, que es la simetría de las pérdidas. ¿Qué es esto de la simetría de las pérdidas? Una cosa muy sencilla: cuando un activo cae, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, cuando un activo cae un 50%, pues si yo pregunto por la calle a 10 personas cuánto tiene que subir ese activo para yo recuperar el nivel inicial o para estar a pre, por así decir, mucha gente me dirá, pues bueno, tiene que subir el 50% que cayó. Pues evidentemente todos, algunos de vosotros, evidentemente los que operáis o los financieros, pues sabéis que no es así, ¿no? Un activo que cae un 50% tiene que subir un 100% para yo estar al nivel inicial, ¿no? Con un ejemplo numérico lo veis muy fácil. Una inversión, que un activo que yo compra 10, si cae a 5, pues tiene que volver a 10, evidentemente, para recuperar. Claro, volver a 10 desde 5 es ganar el 100% de lo que vale, ganar esos 5, que es lo que vale actualmente. Por eso una caída del 50 tiene que venir refrendada por una subida del 100% para yo estar a pre, para ni ganar ni perder, ¿vale? Bueno, evidentemente esto, cuanto más mayor es la caída, más es la recuperación o la subida que tiene que tener el activo para ir a recuperar, ¿no? ¿Vale? Por eso se llama comportamiento asimétrico de las pérdidas. Una caída del 80%, por ejemplo, tiene que subir prácticamente un 400% para yo estar a pre, ¿no? Por tanto, caídas muy severas son muy difíciles de recuperar en bolsa. Esa es la primera lección, ¿no?, que tenemos que tener. Caídas muy importantes, superiores eso, al 30, al 40, al 50%, implica subidas muy relevantes del activo para yo al menos quedar como estaba, ¿no? ¿Por qué aguantamos las pérdidas, no? Esto es la pregunta del millón. Todos vosotros os ha pasado, a un servidor, por supuesto, que me ha pasado multitud de veces, de que aguantamos las pérdidas, ¿no? La lección financiera es todo lo contrario. La lección financiera o el consejo financiero es muy distinto. Es todo lo contrario. Es deja correr los beneficios y limita las pérdidas, ¿no? Esa es la primera lección, o una de las, el decálogo que todos aprendemos cuando nos metemos en esto, y que nos dicen es que deje correr los beneficios y limitar las... ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Bueno, detrás de esto, del por qué no lo hacemos, está psicología conductual, es decir, nuestra conducta psicológica, está la cabeza, ¿no? Habría que, hay que entender lo que llaman los psicólogos el riesgo de aversión a la pérdida. El ser humano, por naturaleza, prefiere ganar algo, aunque sea muy poco, sin riesgo, que tener la posibilidad de ganar mucho más, pero asumiendo un riesgo. Hay un estudio concreto de Kahneman y Tversky, unos psicólogos, que dice que una pérdida nos duele 2,5 veces más que el disfrute que tenemos con una ganancia de la misma cuantía, ¿vale? Eso lo han hecho con un estudio a muchos individuos en el que se invertían unas cantidades de dinero y tenían llegaron a esa conclusión, ¿no? Hay una vertiente relacionada con esto que se llama el efecto reflejo. Arriesgamos más para recuperar un dinero que para generar esa misma cantidad de dinero desde cero, por así decir. Es decir, eso es al final a donde voy a parar. Cuando ya tenemos una cantidad de dinero, estamos en pérdidas, nos abrimos a arriesgarnos mucho más, que es un poco lo que nos impulsa a lo que ese defecto, por así decir, que acometemos cuando llevamos a cabo inversiones, ¿no? Que dejamos correr muchas veces las pérdidas. Yo que siempre enlazo esto con que hay detrás un miedo al fracaso, al final, ¿no? Al error, a reconocer. Yo les adelanto, o sea, para aprender a, o para ser un inversor cualificado, ojalá alguien me pueda decir lo contrario, pero vamos, es importantísimo asumir muchísimas pérdidas, muchísimas. Tienes que hacer muchas, vas a hacer a lo largo de tu carrera muchísimas operaciones fallidas, o sea, con pérdidas, pero nosotros siempre decimos lo mismo. Yo utilizo esta expresión, que la pérdida no te eche del juego, es decir, yo puedo invertir en bolsa una cantidad de dinero tal que la pérdida posible que pueda tener no me eche del juego, que yo pueda seguir invirtiendo. Yo no voy a invertir nunca todo mi patrimonio en bolsa. Por muy claro que tuviese la idea, o por muy clara que sea la compra, o muy barato que esté el activo, ¿no? Es decir, yo siempre quiero que la partida siga durando, ¿no? No, no quiero llegar al game over este que nos ponían las máquinas de pequeños, ¿no? Por tanto, creo que ese miedo al fracaso, ¿no? Asumir el, oye, pues he perdido esto en bolsa, porque estamos acostumbrados, que lo que digo siempre, a la cultura de barra de bar, donde todos somos inversores espectaculares. Yo llevo ganado 5.000 euros con el Bitcoin este mes, mi cuñado ha ganado con Santander en 2 meses 10.000 euros. Claro, eso nos hace tener un complejo al final. Yo mismo, que soy inversor profesional hace 30 años, pues salgo de esa conversación como pequeñecido, como si, no sé, digo, voy a ser yo aquí el tonto de la película o el que menos sé. No, al final la realidad, como digo, cuando rascas un poco es cuando te das cuenta. De ahí la frase que dice Borja, siempre decía al final, es cuando baja la marea es cuando te das cuenta que se está bañando desnudo, claro, con la marea, como el agua está aquí, pues no sabes qué tienes debajo, pero si la marea nos baja hasta los tobillos, pues sabemos si estamos vestidos o no. Pues al final con esto pasa lo mismo, es decir, la gente cuenta evidentemente sus éxitos, pero los fracasos no. Cuando al final lo enriquecedor son los fracasos. Este señor y yo aquí no estaríamos seguros si no llegamos a tener fracasos, si no nos damos golpes, si no vemos los inconvenientes de la otra el otro modelo que teníamos de trabajar antes. Es decir, al final los fracasos, los golpes con las piedras son lo que nos impulsa a ser mejores, ni más ni menos, ¿no? Claro, esto enlaza con el tercer punto que quiero tocar, las experiencias, ¿no? Experiencias que hemos tenido este señor y yo con clientes, toda una vida asesorando, pues imaginaros, ¿no? Matrimonios que una parte no sabía absolutamente nada de que la otra parte invertía. Claro, en el momento que afloran unas pérdidas importantes, pues bueno, poco menos que divorcios, evidentemente, ¿no? No sé por qué hay miedo a reflejar esa parte de esta actividad, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Luego asesores que nos encontramos y que con los que hemos tenido suerte o mala suerte de compartir, como digo yo, oficina, pues que no pasa nada, tranquilízate, ya recuperará. Bueno, son consejos que, bueno, a mí se me asimila a, imagínate que tengo un infarto, o tengo una angina de pecho, o tengo algo, voy al médico y me dice, tranquilo, ya mejorarás, ya tira bien, sin hacer ningún tipo de prueba, ¿no? Pues quedaría un poco más que espantado, ¿no? Entonces, huir, cuidado con esas frases, ¿no? Típicas de asesores, de tranquilo, que esto ya subirá. No sé si tiene la bola de cristal, si sabe lo que va a pasar. Nadie en el mundo, bueno, yo siempre digo que alguien habrá, porque al final los hilos siempre los maneja alguien, pero vamos, el 99,999 de los mortales no sabemos mañana qué van a hacer los mercados. Mañana, o sea, el lunes, que hoy es viernes. El lunes no sabemos lo que van a hacer los mercados. No sabemos si el petróleo se va a desplomar porque hay una presión de Oriente Medio. No sabemos si el Bitcoin va a caer un 40%. No tenemos idea. No tenemos idea. Evidentemente tenemos unas previsiones y tenemos conocimientos para tener unos escenarios y acertar más o menos, pero no, en el fondo no tenemos ni idea realmente de lo que va a pasar, ¿no? Por tanto, cuidado con esas frases, ¿no? Muchas veces, hoy hemos recibido un mail interno en el que hay que comprar estas acciones, que son un chollo. Cuidado con esas cosas, que los chollos no existen y esto es una profesión más y requiere cultivarla, regarla, echar muchas horas, etcétera, ¿no? Y con esto, bueno, acabo mi rollo. Siento a veces enrollarme más de lo que debería, pero son cosas que a veces nos tocan un poco la fibra, ¿no? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Sí, es que al final, claro, tenemos que tener en cuenta que esto nosotros lo hemos vivido, lo sabemos de primera mano, es decir, cuando venimos a contaros los capítulos del podcast, lo que estamos empezando a hacer en Clubhouse, son experiencias reales, es decir, no os estamos contando paper trading, es decir, no os estamos contando cosas que hemos apuntado a una libreta y luego pues venimos aquí y os lo lanzamos, sino os estamos contando cosas que hemos vivido en toda nuestra vida de experiencia en banca, en finanzas, en el sector financiero y los mercados, y que es así, es decir, no, ni ganamos ni perdemos con ello, como bien sabéis, somos independientes, ya sabéis que es nuestra enseña y nuestra chapita, somos independientes y no tenemos nada que vender, ¿no? Pero claro, es que los inversores, aquí Javi lo sabe, es decir, no estamos y no están preparados psicológicamente para perder, nadie lo está. ¿Por qué? Porque no nos gusta perder, es que al ser humano no le gusta perder a nadie, o acaso cuando tú ves el fútbol y tu equipo pierde te gusta perder, no, tampoco te gusta perder a las máquinas de videojuegos, no te gusta perder absolutamente a nada. Al final en la inversión es exactamente igual, no estamos preparados psicológicamente. Y es un poco recalcar lo que dice Javi, es miedo al que dirán, miedo al rechazo, es que voy a mi casa y resulta que perdí el patrimonio, el ahorro de toda una vida. Es que esto, aunque penséis que es algo mentira o que es ilógico, que es una irrealidad, es real, como la vida misma. Conocemos casos de gente, de inversores, que lo han perdido todo, pero todo es absolutamente todo. todo y más. ¿Por qué? Pues porque invertían en CFDs, porque invertían en warrants, porque invertían en productos financieros complejos que no conocían. ¿El producto o el activo financiero en sí es malo? Pues no. ¿Pero qué sucede? ¿Qué necesitas? Primero y principal, educación financiera, lo que siempre decimos, educación financiera básica, formación y experiencia, y alguien que te ayude, alguien que te asesore, alguien que te acompañe de la mano, no alguien que te venda el producto de esa semana o de ese mes o de ese trimestre, y no alguien que te indique, pues este es el mejor, esto es lo peor, acorde a un conflicto de interés, ¿no? Acorde a una campaña comercial. ¿Qué pasaba? Hombre, pues que luego os cuento un caso real, como bien decía Javi, conocemos un caso de, os cuento uno, entre, vamos a decir, cientos, ¿no? De una persona que, como bien decía Javi, pues lo perdió casi todo o todo en una operación. Pues os voy a contar en qué era. Era, si no recuerdo mal, un ETF del petróleo. Un ETF del petróleo que estaba apalancado. ¿Esto en esencia es malo el activo financiero? No, es un activo financiero perfectamente válido, que es perfectamente legal para operar y que se puede comprar, incluso en cualquier momento del mercado puede estar bien comprarlo. ¿Qué pasa? Que lo hizo sin conocimiento. Entonces, ¿qué sucedía? Que compraba y vendía este ETF apalancado del petróleo hasta que una de estas le fue en contra la posición y, claro, perdió por dos. El problema ya no está en perder, porque obviamente todos perdemos y todos podemos perder, sino el problema está en que a nivel familiar nadie lo sabía, no sabía que operaba ni su mujer o cónyuge o marido, no sabía que esta persona operaba en este tipo de mercados, este tipo de operaciones, no tenía ni idea de esta cuenta. Y yo me acuerdo de ese mismo día por la tarde, cuando salí de mi trabajo, cruzármelo casualmente por la calle y es que no me saludó. Iba blanco como la pared y no me saludó. Y ojo, teníamos un trato directo, diario, de 15, 20 llamadas, reuniones periódicas, es decir, un trato personal ya muy estrecho, ¿no? Y yo me acuerdo que no me saludó y estaba el prove desencajado. Y dices, joder, ¿te mereció la pena? Pues obviamente no. Es lo que decimos siempre, es que te lo va a llevar la salud. Con lo cual, cuando se pierde, es muy difícil de digerir. Esto enlaza, y ya adelanto, ojo, levanto la barrera de publicidad, ¿no?, de spoiler. La semana que viene vamos a tener en este podcast un capítulo muy especial sobre inversión y finanzas conductuales, sobre psicología de la inversión, que por supuesto ni Javi ni yo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Pues porque nosotros, como sabéis, solo hablamos de lo que creemos que algo sabemos o creemos que podemos aportar valor. Viene una chica que es amiga nuestra, que es amiga de la casa, que es psicóloga, que es coach, que sabe muchísimo de este tipo de conocimientos y de aspectos. Ella es Jessica y os invito a que estéis muy, muy atentos al capítulo de la semana que viene, que será oro molido, ¿no? También os invito, por poco por alusiones y por las referencias de Javi a la psicología conductual y al behavioral finance, que se llama en inglés, a leer un libro que nosotros tenemos aquí a buen recaudo en la biblioteca de la escuela, que es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Es un básico a la hora de invertir, porque, como siempre, en el mundo de las inversiones, en el mundo de las finanzas y de la economía, no todos son números y no todos matemáticas. Es decir, hay una gran parte, no sé, un 50, un 60% de psicología, de psicología de la inversión. Tú puedes tener todos los análisis, puedes tener las hojas Excel más completas, puedes tener los gráficos, puedes tener tiempo real, puedes tener un asesoramiento, puedes tener lo que tú quieras. Ahora bien, hay que darle al botón de comprar y hay que darle al botón de vender cuando todo el mundo está comprando o está vendiendo. Si en una crisis de un coronavirus, cuando está cayendo todo un 35 o un 30%, ahí tienes que operar, tienes que decidir qué haces. ¿Vendes toda tu posición cuando has perdido un 30%? ¿Vuelves a comprar más? Esto es lo realmente complejo dentro de las pérdidas, ¿no? Al final hay que ser metódico y hay que ser, vamos, de una estrategia clara, hay que ser disciplinado con las pérdidas. Lo normal es que nuestros inversores, sobre todo con los que nosotros llevamos trabajando y asesorando durante toda nuestra vida, ¿tienden a qué? Tienden a limitar las ganancias y dejar correr las pérdidas, justo al revés de lo que hay que hacer, un poco por lo que dice Javi, por culpa de esta moda o de esta forma de ser o de actuar de determinados, vamos a llamar, operadores o agentes de que tenemos ahora mismo en España, pues que se empeñan un poco en invitarnos a mantener las posiciones. No, hombre, es que cayó mi fondo o cayeron mis acciones, no te preocupes, déjalo correr hasta que te jubiles, no te preocupes, no, esto va a subir. Es que el esto va a subir, cogerlo con pinzas siempre, ¿eh? Por tanto, ya por terminar un poco y dar por finalizado el capítulo, ¿qué hacer cuando hay caídas? ¿Qué hacer cuando sufro pérdidas en mi patrimonio? Bueno, lo primero de todo, yo creo que es hablarlo. Yo creo que es echarlo fuera, es hablar con tu familia, si no lo saben, es hablar con tu asesor o con tus asesores financieros, si es que los tienes, porque si estás operando desde tu casa tú solo, lo tienes muy complicado, es decir, estás ante el acecho de la soledad, y esto es muy difícil. Y luego hay que analizar lo que ha pasado, es decir, ¿esta caída es puntual? Es decir, ¿se debe por algo puntual del mercado? ¿O ha pasado algo en concreto que se va a solucionar en el corto plazo? ¿O es, sin embargo, algo más ya coyuntural? ¿Algo que tiene que ver con la empresa en la que estoy invertido? ¿Es por una crisis de un coronavirus? ¿Qué vamos a hacer aquí, no? Bueno, lo que tienes que tener en cuenta es si en ese momento tú decides vender, si en ese momento decides darle al botón o decides aguantar. Y es un poco la pregunta del millón. Yo me acuerdo en el Brexit, cuando se produjo toda la volatilidad del Brexit hace unos años en la bolsa española, yo recuerdo que aquel día los teléfonos, pues igual estuvieron sonando, Javi, no sé, 8 horas continuas, el teléfono sonando, todos los clientes llamando a la vez. Digo, cuando estábamos en otra entidad trabajando, ¿eh? Cuando no éramos independientes, y no paraban de llamar. Yo me acuerdo de estar en el despacho que nos estaban llamando sin parar el teléfono y no paraba de entrar gente. Es decir, yo me acuerdo que había cola. Y al final, ¿sabéis qué es lo que querían estos clientes o estos inversores o ahorradores? Era la pregunta típica o la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿Salgo del mercado? ¿Vendo mis posiciones? ¿Compro más? ¿Esto se va a arreglar? ¿Se va a solucionar? Y realmente, ¿sabéis cuál es la respuesta? Que no teníamos ni idea. Yo no tenía ni idea. Es decir, es que no la tengo ni la voy a tener. Con lo cual, cuando algo cae, no suele ser buena idea, cuando cae en barrena, cuando cae en vertical, no suele ser buena idea automáticamente vender. Hay que esperar un poco, hay que ver el mercado, hay que ver la evolución, hay que ver un poco el seguimiento de lo que pasa con este problema, si es económico, si es global, si es algo coyuntural, si es algo puntual, pero no suele ser buena idea tomar decisiones en caliente y ejecutar la pérdida. ¿Por qué? Porque también hemos visto, al igual que mucha gente que ha perdido dinero con sus inversiones, hemos visto cómo muchas veces estas caídas, quizá en un plazo X, o corto, medio, largo plazo, pues vuelven a recuperar, ¿no? Yo no digo que recuperen el de siguiente, pero sí que es verdad que si tú miras la escala de los mercados financieros, tú miras una escala grande de 10 o 15 años, pues caídas que en un momento puntual son enormes, en una escala de 10 o 15 años, pues es un bache, ¿no? Entonces, bueno, no hay fórmula mágica, y pensad que las caídas os van a afectar tanto a nivel psicológico como a nivel patrimonial, como no puede ser menos, familiar, y seguramente dormiréis un poco peor esos días, ¿eh? Es lo que se conoce en los mercados como la aversión al riesgo y el ratio de insomnio. Hay gente que con un 0,20% de caída en los mercados o en sus inversiones ya no duerme, y hay gente que le cae un 20% y está tranquilo porque confía en la posición y porque va a largo plazo. Bueno, esto es como el dolor. No hay ni mejor ni peor. Cada uno tenemos el nuestro. Tenemos nuestra aversión al riesgo y nuestro ratio de insomnio. Así que, esperando que os hayamos aportado algo de valor en estos minutos, os invitamos a seguirnos y uniros en Clubhouse. Os damos las gracias por estar al otro lado. Javi, no sé si quieres aportar algo en la parte final. No, para finalizar, por un poco aclarar, porque igual no queda suficientemente claro. A veces decimos el tema de que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. No nos gusta que suene a, bueno, pues al final, si estos no tienen ni idea, ¿para qué me puedo poner en manos? No significa algo que no. Por ejemplo, el caso concreto que acaba de comentar Borja del Brexit, esa caída tan pronunciada, pues nosotros sí es verdad que teníamos una opinión bastante firme ese mismo día, ¿no? Yo, bueno, precisamente me he cogido de vacaciones, porque me acuerdo que estaba disfrutando en Cádiz con la familia, pero sí tenía claro una idea. Al final, el Brexit a España, bueno, hay que decir que el mercado o la bolsa española fue la que más cayó, prácticamente la que más fuerte caía intradía de las bolsas mundiales, más que la inglesa. Es decir, nos parecía que nos afectaba más el Brexit a nosotros que al resto del mundo. Tampoco nuestra economía, salvo la pata de turismo, del turista inglés, no se fundamente tampoco, no depende de la, evidentemente, de la libra, que vaya bien o no nuestra economía. Y sí creímos que esa caída era demasiado, demasiado grave, ¿no? No invitamos a nadie a dar al botón de venta, es decir, no creemos que era un miedo para aguantar las posiciones, porque ya sabemos que cuando la sangre está en las calles, vender nunca es una buena decisión, ¿no? Lo normal suele ser al revés, comprar, ¿no? Pero es verdad que ahí teníamos relativamente claro que esa pérdida era demasiado pronunciada, evidentemente hay que sufrirla cada uno, pero me acuerdo perfectamente que en agosto las bolsas ya estaban totalmente recuperadas del impacto. Estamos hablando de que el Brexit fue un 26 de junio, me parece. De hecho, ese día, Javi, no había acabado la bolsa inglesa, no había recuperado muchísimo y la española todavía seguía cayendo, y los días posteriores. Sí, bueno, no sé si fue el mismo día o la siguiente, yo creo que se votó el jueves, el Brexit, nosotros abrimos el jueves con la decisión, o el viernes. Sí, el mismo día, evidentemente, no recuperó. La bolsa inglesa sí cerró bastante mejor, incluso la americana, esa misma sesión, yo creo que fue la americana, que evidentemente ya sabéis que cierra a nuestras 10 de la noche, pero con eso un poco hacer hincapié que evidentemente nosotros si tenemos evidentemente información, la sopesamos, pero lo que queremos decir es que al final lo que va a hacer mañana el mercado como tal o dentro de un mes, pues, vamos, podemos tener una idea, pero no vamos a saber con exactitud, ¿no? Eso y insisto, por último, para acabar, quiero deciros una cosa importante. Yo creo, hay que aprender de esas pérdidas. Es decir, yo si deshago posiciones en ese momento del Brexit, pierdo en mi cartera una cantidad X, pues por lo menos incorporarlo a mi buchaca, quiero decir, a mis conocimientos, para decir, oye, ¿en qué fallé en aquella ocasión? Pues me precipité y vendí en un momento de pánico donde históricamente las veces que vendí por pánico, pues me salieron todas mal. Pues si siempre que vendo en pánico me sale mal, ¿qué es salir mal? Pues que el mercado igual recupera con cierta prontitud, ¿no? No podíamos pensar que esta caída del COVID se iba a recuperar tan rápido. Nuestras carteras, pues ya todas las recuperaron ya hace meses y están en positivo. Ni lo soñábamos, lo hablábamos Borja y yo. Nuestras caídas, ¿cuánto tardaremos en...? Que ahora esperar años, ahora para esperar... Ni pensábamos que en pocos meses, claro. Asumir esa pérdida a veces es pues un fallo que ahí, como dice Borja, hay que acompañar al cliente y decirle, oye, este bache que se ve aquí tan grave, si lo vemos con perspectiva, pues igual es un tropezón relativamente pequeño, y es un poco lo que está pasando ahora con las carteras, ¿no? Por tanto, a aprender de las pérdidas, ¿no? Oye, vendí en el Brexit, a ver, pues que en agosto ya lo hubiese recuperado todo, ¿cómo pude vender ahí? Claro, vendes ahí, asumes la pérdida y tienes el dinero mucho menos del que habías invertido y, claro, dices, joder, pues ¿cómo puedo invertir ahora este dinero para sacar esa? Muy difícil. Por tanto, que cada pérdida nos deje ahí un aprendizaje, eso es muy importante. Y incluso los expertos dicen de apuntarlo. Oye, vendí en el Brexit por la volatilidad, porque los mercados llegaron tal y no sentí o no asumí la presión. Esta pérdida, pues porque, oye, porque confié demasiado en esta empresa y al final quebró, ¿no? A los foros, me dejé llegar por los foros, por la euforia, cuando la empresa financieramente estaba tocada y eso no lo quise ver. Pues oye, apunto y ahí me hago, como digo yo, un decálogo, me voy haciendo incluso un libro de mis errores. Y de los errores ya sabéis que, vamos, que es la esencia de la vida, ¿no? Una lección tras otra, ¿no? De hecho, yo quería acabar un poco con un refrán que siempre comentamos aquí a nivel coloquial, entre familiares y amigos. No es un refrán, es una cita bursátil, y es que yo esto lo aprendí de Javi, y la verdad es que me quedó grabado la primera vez que lo escuché, y es que la bolsa sube en escalera y baja en ascensor. Así que hasta aquí el capítulo de esta semana. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, y por suscribiros también, os agradecemos mucho, en Spotify. Por dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y sobre todo sed felices. Dejar que la tendencia del mercado siga su curso y recordar siempre, buy and hold. Como dice el amigo Buffett, y nunca mejor que en este capítulo, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Muchas gracias por todo, por escucharnos, por estar ahí, por comentar en el podcast, en el blog, en las redes sociales. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, YouTube, LinkedIn y casi en cualquier sitio si ponéis en Google RW Random World Business. Si estáis en Oviedo, os invitamos a un café en la calle Cervantes 18. Y nada más, os deseamos que paséis una buena semana y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Hasta pronto a todos.